Pajarillo, pajarillo, que has vivido en tu cárcel de algodón, tú que has vivido preso del hombre, vuela, vuela sin cesar. En primavera, al son de tus cantos por las mañanas, no conoces el dolor, no conoces la indiferencia. Solo sabes cantar, solo sabes soñar ante la adversidad. Solo sabes cantar, solo sabes trinar al que soy yo. Pajarillo que ahora vives en libertad, las delicias de aquel que te escucha y llenas el corazón de aquel que te ama. Tu color es rojo y amarillo, pajarillo que vuelas de rama en rama, al son de tus cantos por las mañanas alivias el corazón de aquel que enfermas y veneras a aquel que te libera. Tú que vives sin fronteras, enternece el corazón de aquel que te atrapa. Pajarillo que ahora los cielos en libertad, baja, baja y cuéntame, baja, baja y háblame. Tú que ahora vives sin fronteras, canta, canta, cántame, y no olvides mi triste corazón. No conoces el dolor, no conoces la indiferencia. Solo sabes cantar, solo sabes soñar ante la adversidad. Solo sabes cantar, solo sabes trinar al que soy yo. Pajarillo de rojo y amarillo, haces las delicias de aquel que te escucha, llenas el corazón de aquel que te ama.